llegamos al amanecer. Pensé que era una grúa. ¿Una grúa? Sí. Lo grabo. Una conversación con ellas. Sí, re. ¿Querés usar el simpotario? Dale, sí. Ok. Un, dos, tres. Y en probando... esa, la perilla. Esa no, la otra, la chiquita. Ok. La giras para la izquierda hasta el simbolito de... Ahí va. Bien. Porque viste que el simpotario, cuando te lo pones acá atrás de la oreja, lo que hace es conectar una hilera de neuronas que tenés ahí desde que sos, no sé, larva o cachorro, donde están registradas las primeras frecuencias que escuchaste, y bueno, desde ahí, cuando las detecta, genera unas convoluciones y otras operaciones y empieza a encontrar múltiplos de esas frecuencias por el espectro audible y por afuera, o sea, los espectros audibles de otras entidades, y es como un lugar de encuentro multilinguaje súper copado. De una. Suerte. No sé, es increíble escucharlas hablar. ¿Cómo te fue? Bien. No, re bien. Me contaron un montón de cosas. Un montón. Me dijeron algo sobre una estrella que es muy, muy vieja, pero que está a punto de convertirse en eco. Y nada, vayamos a escucharla, ¿o no? ¿Visitas guiadas? No, pero sí me dijeron que tenemos que seguir por acá, bien al sur. Son como 5 o 7 frecuencias más o menos en esta dirección. Y sí, lo que tenemos que hacer es estar atentos al canto de la nebulosa. Cuando suene el canto de la nebulosa, ahí llegamos. ¿Vamos? Sí, obvio, vayamos. Che, igual no entendí muy bien. ¿Cómo es? Una estrella muy, muy vieja que está a punto de convertirse en eco. Parece que es acá, ¿no? Puedo sentirlo. Bueno, y está esta historia sobre los ecos. Supuestamente, cuando llegan a cierta edad, las estrellas pueden elegir explotar en la dimensión donde existen como estrellas y entrar en la dimensión del eco. ¿Cuál es el punto? En la dimensión del eco, finalmente dejan de sentir calor. ¿Ustedes se imaginan lo que debe ser una estrella y dejar de sentir calor? Relajante, por lo menos. Yo la verdad que no puedo ni pensar. Pero bueno, así se da. Y hay una parte que me gusta mucho, y es que supuestamente después se reúnen en cúmulos de ecos y van buscando galaxias con espacios montañosos y van retumbando por ahí, solamente por el placer de rebotar. Thank you. acaba de convertir en luciérnaga. La estrella se acaba de convertir en luciérnaga.